nona bonita, bella, la que me decía que quería estar a mi lado. Quiere, me besa y me pica y dice que es el alma mía. ¡Ay! No la dejo de querer, ella me da tantas cosas, que Dios guarde a mi mujer. Mi negra la quiero mucho, la quiero bastante, ella es mi vida, mi gusto, no puedo olvidarle. No puedo olvidar a mi negra, no puedo dejarle estar. No puedo olvidar a mi negra, no puedo dejarle estar. No dejo de quererla, y ella de adorarme. No dejo de quererla, y ella de adorarme. No puedo olvidar a mi negra, y ella no ha dejado de amarme. No puedo olvidar mi negra, que ella no ha dejado de amarme.